Un día es un día, tómate otra copa, hombre, si no pasa nada. Pero si todo el champán dice que suba la cabeza, esto no sube nada. Tómate otra, hombre. ¡Echa Pipo! ¿Qué pasa? ¿Estamos de alegría? Sí, sí, claro que sí, porque estamos en el programa número 100. No, hombre, en el 100. Precisamente, fíjate que llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Y lo que nos queda, Daco. Yo creo que llegaremos al 345.220. No creo, pero bueno, eso solo si no llegó a ello la serie esa de Dallas. Fíjate, pero vamos, que esto nos da la, porque aquí hay buen rollo, ¿sabes? Aquí la peña, que como vosotros que nos estáis escuchando, ¿sabéis? Que lo podéis escuchar ahora que vosotros queráis, porque os metéis en Radio Tarascá y a la hora de estar cambiando los pañales al niño, pues te lo escuchas. ¿Qué te apetece tomarte un caldito y escuchar Radio Tarascá? Pues te lo escuchas. Porque es que si vosotros no escucháis Radio Tarascá, nosotros no podemos seguir aquí, a ver si me entiendes. ¡Claro! Bueno, también estamos de celebración por el Langui. Hay que darle las felicitaciones a ese hombre que se ha llevado dos estatuillas, dos goyas. Efectivamente, se ha llevado la canción original y también se la ha llevado la artista de revelación, al actor Nobel. Pero es que también se llevó, macho, estaba nominada a tres y también Santiago como director se lo llevó. O sea que estamos de celebración aquí con la Zari. Mírala, ahí está, retozando ahí en el serrín ese que tiene ahí en su... de esto donde se vea, que ya veas cómo te coja, luego te vas a flipar, hombre, no te reboces más. Y con la Daco Style. Y aquí estamos, niño. ¿Dónde? Pues en radio. Radio Tarascá. Están hechas pa' mal. Y voy un nena. Yo no te sé de ti, se me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen hormonal. Salir de casa puede hacerse complicado cuando las mujeres rondan con su potencial. Buscan por la calle y te miran con descaro. Es su peculiar manera de buscar romance. Una de 20, demasiado macho en paro. Pero los que saben tienen ojos en todos lados. Pierden el control con unas piernas a su lado. Que viva ese momento, la polinización sin compasión, tú solo. Incítalo, incítalo, incítalo. Y mira cómo se funden con tu amor hardcore, ya. Incítalo, excítalas, incítalas. Y dale luego rollo hasta que te pidan paz. Incítalo, incítalo, incítalo. De no chingar la especie humana va hacia la extinción, no. Incítalo, excítalas, incítalas. Que en la cama hay que arder como el aguarra. Yo veo, nena, yo no te sé decir cuál me gusta más. De alguna es perfil, de alguna es blanquedad. Pero están hechas pa' mí, están hechas pa' amar. Y veo, nena, yo no te sé decir si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen hormonal. Yo digo que ellas no lo piensan, se maquillan y se arreglan y se visten y se peinan para que ellos se las vean y tontean, ronean, recrean, pasean y los hombres se embarazan por si no menean, luego quedan, desquedan, complican, marean y antes del encuentro me han dicho que se alteran. Tú deja que te vean y eres tuyo y si te cogen te van a dar lo tuyo. Si no lo crees, sal corriendo hacia el exterior, hay como tres por chico y buscándolo activamente. Tienes variedad y color, morenas como la noche o rubias como un sol. Cada vez que yo las veo me resulta mejor. Si ellas te van, está bien, si no te van, pues no. Contra la cama, contra el suelo o el acomodador. Y a todo aquel que aún sea virgen, arréglenlo. Nena, yo no te sé decir cuál me gusta más. De alguna es perfil, de alguna es blanquedad. Pero están hechas pa' mí, están hechas pa' amar. Y veo, nena, yo no te sé decir si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen hormonal. Y es que a la vida le dan sal, no se puede negar. Y si es querida y se te pide, uno lo pasa muy mal. O sea, aunque viéndola, no pueden quedársela. No sufran peces en el mar, no nos van a faltar. Tú saca un clavo con un clavo, que el placer es clavar. Que la del compa no se mira, no hay que ser patán. De viaje por ahí, o en tu misma ciudad. No te faltan las manos para poder contarlas. Con cero, paciencia y autosexo sin violencia. Con una, ya cubres tus vacíos y lacunas. Con dos, eso te lleva a hacer sentir como un dios. Y con tres, yo ya no quiero ni saber lo que es. Pero con cuatro ya es dedicación, pues ya requieren rato. Con cinco no quedamos, pues nunca no es lo mismo. Con seis, diga lo que diga, no le creeré. Y el de las siete incluye hermanas, madre y prima en el paquete. Y son nena, yo no te sé decir cuál me gusta más. De alguna es verdad. están hechas pa' amar. Y de un nena, yo no te sé decir si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen su hormonal. Yo, nena. Eso es justo lo que me gusta. Sí, señor. Nena. Realmente a mí me gustan de todos los colores. A mí también me gustan. Venga, niño, otra copa. Venga, a la alegría aquí, que no falte el cava. Porque no champán. Porque dinero para champán no tenemos, ¿sabes, niño? Pero el cava. Bueno, hay que decirlo todo. Estas botellitas, niños, son de las que nos trajo el ángel en Nochevieja. Que las teníamos ahí escondidas. Porque es que estamos en ajabadillos, niño. A ver si me entiendes. Es que estamos con la crisis que no sacamos ni un pavo. Pues claro, porque como ahora. Estoy aquí metido siempre en Radio Talasca, pues ya sabes que estoy aquí mejor que por ahí por la calle. ¿Sabes lo que te digo? Por la calle. Vas a estar haciendo cosas malas, ¿no? Y encima hace mucho frío, hermano. Bueno, una sorpresita, Lago, que te lo he dicho, no te lo he dicho antes. Es que resulta que he encargado al chino que me traiga una tarta. Sí, sí. Bueno, no creo que esté como la de la última vez, niño, que eso era el roscón, que resulta claro que los roscones estaban malos. Le he dicho, oye, yo me fío de ti, niño, tráeme a ver la tartita esa, que con la foto ahí, que me ha dicho que me iba a poner una foto arriba de esas guapas. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y fíjate que las veces que habremos empezado el programa, Dacu, las veces que lo habremos empezado, ¿a que sí? Pues mira, niño, escuche, que la gente escuche y que recuerde, pues, estas dos temporadas y con estas tres de Radio Talasca. O sea que, mira, recuerda, niño, recuerda. Ay, Dios mío, mi vida, yo no puedo más, ¿eh? ¡Ay, qué sudor, Dios mío! Si es que tiene que haber 40 grados a la sombra, rellenito. ¡Madre mía, no vamos a cocer, hermano! Págame, y así 15 días, compadre. ¡Sí, ni qué remedio lo que vamos a hacer! Si es que vaya sombrilla que hemos comprado pequeña, súbela para arriba. ¡Joder, macho, súbela tú! ¡Ay, mira las playeras, como suba la marea, tráete las playeras para acá, que al final se moja todo! ¡Madre, calacha ahí, que yo no salgo al sol! ¡Ay, qué calor, padre, hace aquí! ¡Madre! En el rincón de la victoria, niño. Niño, fíjate. Jesús. Está la zarigüeya con la lengua afuera, mira. Ay, échala un poco agua, échala un poquito agua, llévala al mar, anda. Ven aquí. Pon un poquito música, por lo menos a ver si nos alivia. Ay, por favor, llevo dos camisetas ya del sudor. Pon el casé que no hay quien lo toque, que está quemando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo chicharra el casé? ¡Niño, no lo toques! Dale, arriesgate tú, dale al play. Venga, que voy, hermano. Ay, qué calor, padrecijo. Ay. Pan bendito. Calle Padre Amigo. Año 82. El Maki, el Troqui, el Floqui, preparando su ida del reformatorio, la Tapia, los Lujanes. La alarma suena. Medio pan bendito en busca. ¿Por dónde tiran? El Maki, el Troqui, el Floqui. Divisan un coche. Da la casualidad de que el coche está agripado. Mala oportunidad esta. La cesta repleta de baratijas. El Maki tira para Velázquez. El Troqui tira para la colonia La Prensa. Y el Floqui se dispone a meterse en los portales de Pan Bendito. Toda la comisaría de Caramanchel buscándoles. Por allí. Tira, por aquí, niño, naja. El Troqui, el Maki, el Floqui. ¡Oh! De repente, sus botines no dan más de sí. Sus bambas no llegan más. Le dejan a mitad de camino. Al Maki lo atrapan. Al Floqui lo atrapan. Pero el Troqui lleva sus botines consistentes. Hugo Montilla Fernández, nada más nacer para Radio Tarajá. ¡Espectacular! ¡No me lo acerques, que me lo como! ¡Se planta a ti, macho! Ahí teníamos los lloriqueos de Lupito. Sus primeros lloriqueos, estábamos con la grabadora ahí en el mismo paritorio. Entonces, ¿qué me habías dicho? Que quería una jarrita de tinto verano. Una jarrita de tinto verano. La gambita. El lario pan relleno. Sí, la gambita te hemos pedido también, la de chopito. Me has pedido chopito y jamoncico, ¿no? Sí, es lo que me has pedido, ¿no? Una solivita. Venga, niño, pon unas olivas langui, unas patatillas, lo que quieras. Esto es tu casa, bicha, como tú quieras. Gracias, Vicente. No se puede abusar, no se puede tomar uno, dos Red Bull, luego lo mezclo con un zumo de piña, luego me tomo un cubata, luego una cerveza, luego vuelvo a Red Bull. ¡Eso es! Luego bebo agua de Barcelona, del grifo, Entonces, pues, pasa lo que pasa, que a mitad de camino le tiene que parar uno. Es igual que si mezcla las gambas con las almejas, con los pulpitos, con las cigalitas, que hay gente que se la antoja mucho de vez en cuando. ¡Bueno, bueno, niño! ¿Cómo está el equipo? Funciona perfectamente, ¿no? Pues aquí estamos con todos vosotros. ¿En dónde? ¿En dónde, niño? Pues en... ¡Ay, Loquino, que venimos a la carrera! No podíamos dejaros una semanita más sin escuchar Radio Tarasca. Por eso yo, la Daco, Estal y el Rellenito, junto con la Zari, venimos para deciros que estamos acá en... Señor, el programa número 100. Y parece que fue ayer, macho, cuando empezamos, ¿eh? Joder, qué recuerdo. Pues hace ya casi 2 años y medio de esto, casi 3 años, amigo. Pues mira, pues aquí seguimos. La Daco está ahí, Rellenito McKeyhan y la Zarigüeya por aquí, rodando. Que sí, hombre, espérate. Joder, te voy a dar algo de comer porque es que está buen rato. Toma, toma. Qué ansias, por Dios. Joder, no coma mucho, que luego va a venir el chino con la tarta y ya verás cómo. Ya verás luego no tienes hambre, claro. Bueno. Fíjate que ahora me ha dado la melancolía, Daco. Me estoy acordando ahora mismo, niño, del Chemita. De nuestros amigos que pasaban por aquí, el Chemita y el Tomás. Joder, las trifulgas que tuve yo con el Chemita y con el Tomás ahí. El Tomás era un poco canalla, lo voy a decir. Que conmigo se pasaba mucho, niño. Que soy gordo esto, que soy gordo lo otro. Joder, bueno, pero me vienen momentos muy felices a mi cabeza. ¿Y para qué vosotros? Sí, sí, tanto los que seguís el programa Radio Tarasca desde el primero hasta los que se estén conectando últimamente, pues tenéis aquí... Mira, vamos a introducirnos un poquito más en el cerebro de Radio Tarasca y vamos a retroceder en el tiempo. Y aquí tenemos a Chemita y Tomás. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh, Juan, ¿qué pasa, rellenito? ¡No, chaval! ¿Qué pasa, hermano? Bueno, pasa, pero Chemita. ¿Qué pasa, Juanma? Pero Chema, los besos. Esa chorra. El corazón, Chema, me echó en un vilo. Madre mía, pero esa Chemita. Esa es la sorpresa. Pero ¿cómo la sorpresa? ¿Pero qué tal, Chemita? ¿Dónde ver? Son caros. Son mil de caros, loco, no puedo pagarlos. Madre, me ha dicho que el rellenito te iba a traer, a ver... Eso me había dicho. Sí, gitano, tú tranquilo, que tú... Yo cuando te di mi palabra es por algo, ¿no? Claro, a ver si es verdad que ya empieza el día. No confías en mí, ¿qué te dices? Te había ido un poco. Si los niños tienen 3 meses de vacaciones. Pero el Richard tiene ganas de entrar en el cole. Sí, tengo... Bueno, no tengo ganas, porque dice profesor que me tiene manía. Es un risón. Pero ya entras tú en cuarto de GB del tirón, ¿no? Bueno, en tercero porque he repetido. En tercero porque has repetido, ¿no? Pues a ver los libros, a ver el rellenito, seguro que te trae. En el Ignacio podéis ir a comprar borradores y lápices, aunque está un poco caro. Ya, Langui, es que son mil de caros, son del Ignacio. Y es que este Ignacio es la tienda del barrio, para los que se no sepan. Que somos multimillonarios que vivimos en la Moraleja, ole. Sí, es la única papelería que hay del barrio, pero es un calero. Vende las gomas de borrar a 2,30 euros, niño. Bueno, pues Richard, cántanos algo, entonces, estamos aquí, estamos para todos los orientes de Radio Trasca. Esto lo escucha, lo pueden escuchar hasta en el Japón. ¡Venga, Richard, maldito, maldito rellenito! Quiero cantar porque quiero soñar. Toda la vida perdido, toda la vida del cuerpo. ¡Olé! Toda la vida contigo. ¡Olé! ¡Oh, Richard! Quiero cantar por tu cuerpo, quiero caminar contigo. ¡Vamos, hijo! Quiero caminar por arte. ¡Olé! Quiero caminar contigo. Que aquí falta lo que falta todos los días, que dije yo. Del primer programa que hicimos solo dije, aquí no va a faltar la merienda nunca. Joder, que siempre me toca a mí, rellenito. Pero si es que siempre te toca a ti, pero si vienes de camino, macho, ¿qué te cuesta? Ahora no vengo de camino. ¿Cómo que no vienes de camino? Se ha venido. Venir es venir, de camino. Es verdad. ¿Me entiendes? Claro, sí, es porque verdad. Si te fueras, sería de ida. Claro, es verdad, es como he venido, pues me toca, claro. Vale, sí. Es que me estoy moviendo un desconfiado. Un desconfiado no, será un descuidado. Sí, es que, pues mira, te voy a, espérate, te voy a dar uno aquí, dinero. Joder, si es que nada más que llevo de 50. A ver, sí. Toma, anda, toma. Trae. 50 pavos te doy, ¿eh? Sí. Tienes que comprar zampa, ante todo, por favor. Sí. Algo de comida, el bebida. Móvil. ¿Qué móvil? Si no está sonando el móvil. Ah, sí, ¿verdad? Joder, si es que tengo una llamada satosa. Voy a cortar, ¡ping! Ya está, cortado. Perdona, Chemita, por favor. Si es que tengo ahora, me llama mucha gente, ¿me entiendes? Ahora sí, por favor. Es que desde que eres artista... Claro, niño, de que salgo en Radio Tarasca, me lo peino yo solo, que está en la temporada. Pues la otra vez, Daco, me fui con él ahí a la sala, macho. Joder, ¿cómo venía la pituki? ¿Eh? El rellenito. Yo, es más, este sábado me voy contigo otra vez. ¡Ya está! Bueno, venga, ¿qué poco eso es, colega? Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que venas. No tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y porque además, vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! ¿No lo ves? Ay, ¿no lo ves? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la cometida gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, es verdad. Pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito, Leganés, San Martín de la Vega, en Sánchez de Vallecas, Vallecas, Avenida de la Albufera, Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Y seguimos, Radio Tarasca, en el programa número 100, qué alegría que tengo. Hoy estoy recordando viejos momentos, hermano. ¡Oye, la puerta! Sí. ¡Voy, hombre! ¡Hombre! ¡Le lleno! ¡Hombre, hola, qué pasa! ¡Hola, le llenito! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Qué alto, gordo! ¡Madre mía, qué hermosura de tarta que me has traído! El número 100, programa, una tarta especial para Radio Tarasca. ¡Claro, claro, como tiene que ser! Me dijiste la foto, pero tuve que ajustar la foto porque tú, por obesidad, por obesidad, volumen, pues eso que la tarta grande pero no enclava, entonces por eso te hemos recortado por el hombro. Sí, sí, muy bien, no te suelto un guantazo porque ahora mismo no llego. Pero que te iba a contar otra cosa. Esta tarta te voy a pagar, te la voy a tener que te pagar. Tú chabla, tú, si pagas, come tarta, si no pagas, yo llevo tarta y no comes nada. No, pero mira, ¿tú has visto la estantería que he puesto aquí? ¡Ahora yo te la he quitado! ¡Niño, un taco! Le lleno, esto. No. ¡Ahí abajo! Le lleno. ¿Cómo que no? Le lleno, no, de la tuya no haga el mal a mí. No entiendo. Haga el de la tuya. ¡Que no haga de las mías! Exactamente, le lleno. Mira, venga, págame. No, yo te voy a decir una cosa. Págame, a cortar el dinero, la foto, el traspasar la foto al producto inicial para la tarta. Que sí. El tener que ajustar la foto por tu problema de obesidad. Que sí, cansino, que sí. Si todo eso que me está juntando me parece muy bien, pero esta tarta, por ser hoy el programa número 100, se tiene que quedar aquí. Y yo, entonces, tú confías en mí que yo mañana... Le lleno mucho tiempo conociendo, mucho tiempo bajando merienda al Radio Tarasca, 3 años prácticamente. Tú siempre no pagas, deja fiar. ¿Qué dices? ¿Que 3 años vine este...? ¿Qué dices tú? Pero si tú has empezado a venir ahora de que has puesto aquí... Le lleno, me estoy dando cuenta de una cosa, tú. O no pagas porque no tiene, o no pagas porque te come hasta el dinero. ¡Que no! Que te voy a decir una cosa, hombre amarillo, que no. O sea, no tengo dinero. Te vas a tener que esperar hasta mañana, tío. Una nata especial china. No, déjate de... No me jodas. Sí, nata. ¿Otra vez? Especial china. Venga, a ver, espérate, que la voy a probar. Tú probar, tú mete el dedo, gualo, dedo, a saber dónde está metido espérate, el dedo, tú. Espera. A ver, Zali, ven aquí. El bicho también va a meter el molo. Prueba aquí, esto. Oh, le lleno. Está bueno, Zali, está bueno. Genuino, el llenito. ¿Qué dice? Me está tomando el pelo, dice la zarigüeya, que esta nata de primera calidad. Hombre, sí, claro, nata china de primera calidad, los chinos es la primera calidad. Bueno, pues vale, pues mira, esta vez me voy a fiar de ti, porque con los rojones, macho, no me jodas. Es que la que mangaste. Y esa botella de licor de esto que te has traído, licor de flores, llévatela. ¿Eso no, aquí no? No, que le es licor, esto es el regalo mío. Bueno, pues venga, déjame el licor, pero si es que... Es claro, un... esto es blindar con el licor, es muy típico nuestro china. Sí, mira, yo tengo aquí una botellita que he traído precisamente para brindar. Sí. Que es de anís del chichón. ¿De chichón? Anís, sí, mira, toma. Chichón, mira, espérate, es cuando, chichón es cuando aquí se cae uno, ¿no? Y se golpea en frente o sí, en nuca. Sí, señor, sí, señor. Este chaval va para el club de la comida, Daco. Sí. Qué bueno, macho. Bueno, tú coge el chupito este. Venga, a blindar. Como blindamos aquí, mira, lo voy a hacer con la L y todo. Blindar. Espera, una, dos, me estoy mojando, se me cae. Está metiendo el dedo dentro, que eso no se me... Vale, ahí, ahora. Ahora, venga, para adentro. Ahí está. Fuente, esto. Le lleno. Pero esto, bueno, por favor, hombre, un poquito de respeto aquí a la audición. Oh, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. ¿A qué está bueno? Más fuerte que mi licor, chino. ¿Cómo? Es que el licor este no lo hace nada, esto la, que es licor visto, de chichón. Chichón, caerte, golpearte la frente, ¿no? Eso, tú acuérdate de eso siempre. Y cada vez que te acuerdes, te tomas un chichón para el cuerpo. Pues muchas felicidades, le lleno, por vuestro trabajo. Y Langui no está para celebrar el número 10. Pues no, no está Langui, no está. Pues felicítalo. Pero si es que yo creo que este chaval ha ganado los dos Goya, ya por aquí no se va a pasar, ¿eh? A mí me da espina que este ya lo parece, si te lo digo yo. Pues felicítale, le lleno. Vale, pues yo mira. Tenerme que ir. Bueno, pues venga, sí, vete, que niño. ¿Pagar? Yo te ¿pagar? Pago, te lo juro que te pago mañana. Le lleno. Te lo juro, niño, por el niño de tu vecino, el José, te lo juro por ese. Ay, le lleno, tú no cambias ni 100 programas, ni 200, ni nada. Joder, macho. Bueno, venga, yo me voy, le lleno, bueno, disfrútalo. Pues, espérate, anda, venga, hasta venga, luego. Y comparte tarta, no te la comas solo. Anda, vete ya, carajo. Joder, macho, este que uno era así difícil para esquivarle. La verdad es que ha venido hoy también un poquito así de sueño, ¿eh? Joder, uy, me estoy acordando ahora también, niño, ahora que estamos recordando toda la piña, ¿por qué no recordamos un poquito a Fabián y a Berejearte? ¿Eh? Sí, un poquito, mira, escucha. Estás hablando con el buzón de voz del señor Barry Harper. Si quiere dejar un mensaje, déjalo de ahora en adelante. Barry Harper, ¿dónde está usted? Ese contestador, Juanma. Bueno, ¿le dejamos el mensaje? Venga, pues díselo. Barry Harper, ¿que dónde está usted? ¡Vecinos! ¡Bajemos todos y reunámonos a la asociación! ¡Quejémonos! ¡Porque los barrios no pueden estar más así! ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco de barrio, de verdad! Hola. No aguanto más. ¿Qué le pasa, señor Fabián? No aguanto más, soy de los nervios de quiciadito. ¿Dónde está el gordo? ¿El rellenito? ¿El rellenito dónde está? ¿No se ha cruzado usted con él? ¿Acaba de ¿qué salir? ¿Qué me cruzado con él? Acaba de salir. Sí, yo creo que le he visto. Y estaba, ¡rellenito! ¡Rellenito! No se ha dado ni una vuelta, chico. Pues no hace menos de un minuto que se ha ido ahora mismo. Pero como yo no puedo correr, que estoy con lo de lo mío, que tú sabes. Pero, ¿qué le pasa? Joder, lo mío, que estoy viejo, coño. No, que estoy viejo y no puedo correr. ¿Y qué? Ay, cuando le vea al gordo este. ¿A quién? Mira, ¿a me ha quitado el libro de la cátedra. Sin permiso. Lleva con los libros... Madre mía. No, pero a ver, una cosa. Ya decía yo que cuando... Porque antes he salido a hacer fotocopias, mientras que escuchábamos un tema. Sí. Y te he visto con un megáfono por el barrio, por el descampado. Por supuesto, aquí lo tengo, míralo. ¿Y que, verdad? ¿Y el megáfono? ¿Y qué hace usted con el megáfono? Que, porque hay una reunión. Yo le he escuchado que había una reunión el día... El día 7 del mes de que entra ahora. ¿De noviembre? Del mes de que entra. Anda, exactamente. Que cae miércoles. ¿Cae en miércoles? El miércoles jueves, me perdí. No estoy ahora mismo... Mira con esos jueves, no me acuerdo. Y va usted pregonando con el megáfono de la feria por todo el barrio que hay una... ¿Qué feria? ¿Es de profesionales, hijo? Berry. Sí, dígame, ¿quién es? Berry, ¿sabe quién soy? Me suena porque hablé contigo hace 2 días, Juan Manuel. No fue hace 2 días, fue hace una semana, pero efectivamente soy semana, Juan Manuel. Es verdad. Soy Juan Manuel Montilla. Juan Manuel Montilla, macarrón. Berry Harper, estamos en antena. Bueno, que tos. ¡Ya está fumando! ¡Ya! ¿Está usted fumando? No. ¿Sigue usted ingresado? Bueno, sí. Me dicen que me van a dar el alta. Seguramente para la semana que viene, no la otra, en agosto. No, la otra. Agosto ya ha pasado, Berry Harper. Pues me ha dicho que esté usted a gusto. Perdón. ¿Augusto? Bueno, oyentes de Radio Tarasca, ya saben, nuestro amigo Berry Harper a la línea telefónica, nuestro amigo, nuestro poeta de Calahonda, de la Costa del Sol. Me fui al teleférico para poder divisar Madrid. Me quedé un poquito disgustado. Yo no pude ni subir. Todos los caminos cortados. Me entraba ya la locura. Yo quería divisar a Madrid por las alturas. Oh, madre mía. Nada más que obras, púas verdes y amarillas. Los ancianos no subimos, tampoco los vinos vale. Berry Harper. No puede ir nadie. Señores oyentes de Radio Tarasca. Exquisito. El levantarme y encontrar las fresas colocadas en la mesa. Y también el poder ir al salón, tumbarme en mi sofá y ver María Teresa. Espesa, la leche condensada. Dada la circunstancia de que la miel no me gusta, pero sí las abejas. Encontrado en un mundo y envuelto hacia la luz, intenté salir al patio para ver la plenitud. Plenitud del día. ¡Qué bonito! Día hermoso. ¡Oh, qué hermoso como algo grande y redondo! Como un chetos, pero así pasado por la sartén, frito. Más bien, ese chetos tiene el cuerpo como el rellenito. ¡Vais a hacer qué llorar! Bonito rima, ¡qué bonito! ¿No? Me ha encantado demasiado. Eso está precioso, lo acabo de decir. Y también decir del gordo que está un poquito sobrado. Sí, es que estoy... Desde que como bollos, se lo voy a decir. ¡Joder! Bueno, me tengo que marchar. ¡Pero hombre, no se vaya! Y deleitaros con... Lágrimas negras. He echado tiempo atrás. Las lágrimas están blancas. Así me ensucia el paladar. Yo, tan solo intentamos vivir como queremos. Es esa meta que siempre buscamos y nunca obtenemos. Yo, vive tu vida. Sé que no sé nada. La gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Sé que nada sé, solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer. Sobre mojado y yo camino siempre al ritmo en este decorado. Me siento rodeado por paredes de cartón y desconozco la razón por la que me siento enjaulado. Tan solo tengo mis problemas y no los de al lado, y todo funciona aunque se haya complicado. Sería demasiado acertado que todo fuese bien al 100%, pero quítate ese enfado. La vida son dos días, vívela en su puro estado. ¿Por qué siempre pensar en el pasado? Sí sé que todo lo vivido me ha marcado y nunca lo he olvidado, pero el futuro es el presente y este ya ha pasado, y siempre buscándole algo significado. No vivo como quiero y no me siento afortunado. Entreno cada día para así subir de grado, y tú levántame las manos si te has visto reflejado. Sé que no sé nada, la gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Sé que nada sé, solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer, tú dime. Sé que no sé nada, la gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Suele traer problemas, tan solo intento vivir lo mejor posible, pensar en positivo ante tanta mierda. Intento flotar por la vida como cuando era un chaval, cada problema me afectaba a la mitad. Tengo un as bajo la manga por si acaso fracasa mi plan. Lo vital es conseguir pan, soy transparente cristal, fabrico mi historia, supero fobias, una familia que cuidar importa. Busco paz, relax, algo que nos pueda transportar hacia un gran mar de gloria. No vivo en la inopia, tengo mis maneras, sujeto un escudo contra problemas sin sombra. Es sabido, pienso así por motivos que abordan la vida de un tipo sencillo en su sitio, tío. A veces veo la vida a través de un vidrio, mientras el hielo juega con el líquido. Tampoco soy persona de escapar a través de un vicio, pero hay momentos y raticos, me explico. Cuido las distancias, cada uno se implanta su tantra entre tantas tarántulas. Aún así tengo una vida que cuidar, y quieras o no cambia, es mágica, le doy gracias. Nada. La gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Sé que nada sé, solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer, tú dime. Sé que no sé nada, la gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Yo sé que nada sé, solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer. Yeah.

quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. ¡Qué buena música, Daco, niño! Hoy estoy escuchando los temas, precisamente, porque claro, como es el programa número 100, estoy así como medio bolinguilla, Daco, los anises estos que me estoy tomando, ¿sabes lo que te digo? Y estoy, pues, así, prestando atención a la música, ¿sabes? Haciendo mis pases, ya sabes, hermano. Si es que si me vierais, últimamente tengo una flexibilidad, hermano. Mira, tengo tanta flexibilidad que de aquí a donde el Daco, llego al teclado y pongo hhdirecto.net. Ahí entonces nos introducimos. Ahí, mira, fíjate, ahí estamos. Y como todas las semanas te traemos un temita, una maqueta. Sí, una temita. Bueno, vamos a ver ya la niño. Quita, toma la botella, llévatela ahí. Ahí, cógela, Daco. Y desarrima de aquí. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, la maqueta. Dos puntos, el tema, digan lo que digan. Y es un temita del Pieza, niño. Porque es que resulta que el Pieza sacó un disco que se llamaba Dentelladas y dejó dos temas sueltos por ahí, ¿sabes? Que están en internet. Pues uno de ellos es este. ¡Píchalo, Daco! ¡Ey! ¡Vamos, tira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tíralo! ¿Qué puta va esto? ¡Mira! ¡Tira! ¿Qué dices, tío? Pues nada, tío, aquí estamos, estamos hablando de ti hace un momento. Sí, ¿no? Es que no sé, me ha parecido hoy algo de mí, digo, voy a acercarme a saludarlo, ahorita que hace un huevo que no veo. Estáis muy vistos, como señalarse el codo y decir que te duele el hombro, no me sobro, solo insisto. No voy de listo, paso, yo ya no improviso, lo más valioso de un disco no se reduce a si cobro. Teoría del rap, por favor, tomen asiento, yo no enseño nada, yo comparto lo que pienso. Gracias a ti soy lo que soy, tenlo claro en el cartel que indica el camino a seguir, pone Soriano. De mi región sin excepción alguna. Hay que exterminar la basura que se dedica a despotricar mierda sobre nosotros, basura. Formar parte alguna de esta cultura, sí. ¿Tú qué haces? ¿Criticar lo que hacemos los demás? Claro. Anda, hay mejores formas de combatir el aburrimiento, sí. Aprende. ¿Pero quién estará llamando ahora? ¡Voy, voy, hombre, voy! ¡Defendemos España! ¡Una España maravillosa! ¡Una España arriba! ¡Una patria limpia, llena de alegría! ¡Señores! ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele! ¡Que hable la cantando en el baño! Me acuerdo mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. ¡Madre mía, con el programa! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Francisco? Buenas tardes. ¡Hombre de Dios! ¿Qué tal? ¡Qué frío hace en la calle! ¡Hace mucho! ¡Uy! ¿Y esa? Vengo tiritando. ¡Ya! ¿Y esa cesta que viene aquí lleno de hortalizas? ¿Esto qué es? Mire usted, me la ha dado un chaval que he visto en la puerta que se parecía al del hormiguero, al Pablo Moto. ¿Un chaval que se parecía al Pablo Moto? Un chaval así rubito. ¿Rubito? Me ha dicho que se llamaba Andarrío. Pero bueno, que está ahí en Andarrío, pero... Estaba en la puerta, se ha ido en una furgoneta con un chaval, le ha dicho, vámonos, Cañete, a salvar el planeta. Bueno, y se han ido los dos a un huerto, a no sé qué, y me ha dicho, dale esto a la gente de allí de Radio Tarascá. Anda tú, chaval, me estoy quedando flipado. Y trae un CD dentro, incrustado en un melón. Sí, ¿verdad? ¿Y este CD? Que si, a ver lo que pone aquí. Pone recopilatorio. Recordando a Andarrío, sea Cañete. Recordando. ¿Qué te parece, niño? Toma, daco, enchufa esto. A ver lo que escuchamos, pues será algo de recordando las dos temporadas anteriores de Radio Tarascá. Ah, que estos muchachos venían aquí anteriormente. Hombre, claro. Pero anteriormente, bueno, el Cañete y el Andarríos estaban prácticamente desde el programa número 3 o 4, ¿eh? Antes pues sí. Sí, mira, escucha. Dago, ponlo. Yelao, carretilla de Cañete. Yelao, carretilla del Cañete. La carretilla. Sí, señor. El que está entrando, el inconfundible con el muñón amarillo... Cañete Bill, desde el Lucero. Buenas tardes, Cañete. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, como una semana más, esperándote a ti. ¿En qué obra? Sí, ¿no? ¿De qué obra nos vienes hoy? En la M30, estamos. No, joda, que te han mandado allí. Menos jaleo hay allí, chaval. Bueno, Supri, bueno. Eso está petado, está arriba de máquinas. Y nunca se ve el fin, ¿verdad? No, que no cuenta la salida, que te metes y no sale. Y no sale, ¿verdad? Madre, encima con los camiones tenéis que estar maniobrando ahí. Eso es muy complicado, macho, muy complicado. Pues aquí estamos, mira, has tenido suerte de que hoy no está rellenito. Bueno, está en el programa, pero se ha bajado, estaba a ver el carpet. Y sí, cuando he entrado le he visto que estaba por ahí saliendo, no sé para dónde iba, no sé, pero para algún lado iba. No sé, a mí me ha dicho que iba a acompañar a Berjalpes, pues por eso, hoy vas a estar tranquilito para contarnos a ver el temita que nos traes. Pues traigo un temita guapo, como siempre, ya sabes. Tenemos un tema de... Rellenito, por favor. Venga, me ríos. Y fue introducido en España, pues, para la pesca deportiva en los años 50. En los años 50 para la pesca deportiva, ¿no? Sí, porque... Sí, cuando empezaba la pesca como deporte. La pesca deportiva es captura y suelta, más captura y suelta, claro, sí. Cuando empezábamos ya aquí con todo el tema de la captura y suelta, y, competiciones y hoy en día y demás, el, rankings. Y hoy en día el Black Bass es el pez que más dinero, que la gente se invierte más dinero en todo el mundo...

Tome. Vamos a quitarla. ¿Ya la han quitado usted de antes o no? Hombre, claro, si no ve que le falta, si me he comido yo dos o tres trozos. Está buena, ¿no? Pero, sí, está buena. Pero la había quitado usted, ¿no? Alguien que la haya probado y se haya tenido que ir corriendo. Sí, que no, hombre, que no pasa. Ah, bien. Esto no es como lo de los roscones, vale. ¿Sabe lo que le digo? Por eso le comento. Sí, no, pero usted tranquilo. Le voy a echar una copita de anís también para que se tome aquí. Bueno, una palomita. ¿Qué le parece? Uy, qué dolor me está dando aquí en el pecho. ¿Qué le pasa a usted? Yo no sé. Está descomponiendo. ¡Hombre! ¿Qué te haces? Ya no recuerdo yo a usted. ¿Qué pasa, hombre? ¿Usted es Francisco? Francisco Orgullo, para servirle a usted. ¿Francisco Orgullo? ¿Usted era Cris Martínez? ¿Cómo? No. ¿Fandango? No, coño, pero si un momento, no me deja de hablar. Soy Cristóbal Tacatacatacatá. ¡Ah, Cristóbal! Sí, esto he venido por la tierra porque es que resulta... Bueno, no he venido, me he transportado en el cuerpo del gordo este. Pero me rellenito. Pero sí. Creo que te tenía que contar una cosa al lado de... Que ha ganado el chaval este, ¿no? El Juanma, el Anguis. Se ha llevado dos premios de esto de la tierra, ¿no? Le han dado un galardón. Es académico del cine español. ¿Académico? Para mayor gloria de la filmografía patria. Es que, ¿sabes? Nosotros en Plutón no hacemos pelis. No, porque es una tontería. Claro, lo tienen ustedes, ya lo viven en directo, ¿verdad? Claro, nosotros nos curramos lo que ve usted en la calle es una película perfectamente. ¿Sabes lo que le digo? ¿Usted ha visto la de... esta de Schwarzenegger? ¿El desafío? ¿Esta de Marte? ¿Las películas? Sí, la de Marte, joder, la de Schwarzenegger, cojones. Es que yo la última vez que fui al cine fui a ver una de Marisol. Me gustó mucho. Yo que tampoco... Esa la pillábamos nosotros en Plutón hace años por la perimbólica y no nos molaba mucho, no. Pero bueno, hombre, de mi época. Que estoy rayando mucho, que es que por lo que se ve yo escuchaba que estabais haciendo montajes, digo, pues voy a bajar en un momento y voy a darle un alaco. Ah, pues perfecto. Sí, sí. Claro, un montaje de cómo estoy yo aquí en Radio Tarajá, a ver si me entiende. ¿Y cómo me lo va a dar usted a dar físicamente? Esto es un misterio. ¿Cómo? Pues mira ahora mismo, mira. Aquí está. Oh, ¿qué pasa? ¿Dónde? Me lo ha sacado de la panza del rellenito. Ha salido un CD, hombre, también aquí. Este de Solandaco y que lo pone y aquí se explica todo de Cristóbal Tacatacatá. Bueno, pues vamos a escucharlo y bueno, pues nada, que si cuando vuelva del montaje no estoy, que mucha suerte, ¿eh? Para Radio Tarajá. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Adiós, Francisco. Mira, me entra sudor ese. Te lo digo yo, tío, que te pasa algo, que te pasa algo, que te quedas en un lapsus. Voy a tener que ir al médico. No sé, oyentes de Radio Tarajá, de verdad, Rellenito McKenhan no es el mismo. Desde este verano tuvo un accidente, ya lo hemos dicho, le llamó 50 Cent, se perdió en el desierto y parece ser que no, que se queda en un lapsus. Que tiene... Bueno, mejor escuchen ustedes mismos. Tremendo documento. Escuchen. Todo empezó el día en que mi colega 50 Cent me invitó a su mansión en Nueva York. ¡Hombre! ¿Qué pasa, 50? ¿Qué pasa, Friends? ¡Everybody, sí! ¡Mañana mismo, para tu mansión! ¡Hombre! ¿Cómo te lo vio, niño? Me dijo que me enviaba su jet privado. ¡Joder, qué lujo, macho! Si este 50 no me va, no cambiamos nada. Oye, guapa, ¿no hay unos canapés por ahí para picar? Pero surgió un problema. Pero cogí y me abucharé un paracaídas. Me lancé al vacío. ¡Hombre, que bien se ven las cosas desde aquí arriba! Con tan mala suerte que caí en el desierto. Dos días estuve vagando. Los buitres me seguían. Estaba sediento, hambriento. Y cuando de pronto... ¿Y esto qué es? Vaya guarrazo que me he dado, niño. ¡Anda! ¿Y estas escaleras? ¿A dónde irán? Yo me bajo para abajo. Sí que tengo un hambre. Esto es impresionante. Esto yo creo que es un búnker de los tanques. Vamos, fijo. Con la tecnología de la GIF. Topé con una puerta con código numérico. A mí me van a cortar el paso a esta gente. No me conocen. Con el ataque yo tengo que tomar un cabezazo. Y dice, ¡pon el ruido atrás! ¡Ahí va el audio, ya verás! Fue alucinante. Jesús, qué de humo hay aquí. A ver, aquí tiene que haber comida. A ver qué hay por aquí. ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡El peluco no me lo quites! ¡Socorro! No sé cómo y por qué aparecí en el poli, como si despertara de una siesta. ¿Qué me ha pasado? ¿A dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Desde ese día, noto algo raro dentro de mí. Hemos alucinado ahora mismo, ¿eh? ¿Relleno? Ven. ¡Rellenito! ¡Relleno! ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Madre mía! ¿Pero relleno? ¿Qué te ha pasado? ¡No soy relleno! ¿Pero de dónde sale esa voz? Te lo voy a explicar, sí. ¡Ay, Dios mío, qué miedo, Daco! No te asustes, no te asustes. Pero relleno, ¿qué te pasa? Que no te asustes, que no soy relleno. ¿Quién eres? Soy Chris. ¿Chris? Sí, Cristóbal González. Pero, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Pero si tienes el cuerpo de rellenito, ¿de dónde? ¿Y esa voz? Pero aquí no te asustes, no, yo te explico. ¿Cómo me habías dicho, perdona? Cristóbal González. Taca, taca, taca, taca, pero... Espérate, te voy a explicar, si es que este chaval no deja hablar. Oyentes de Radio Tarasca, estamos todos presenciando una cosa inexplicable. Del cuerpo de rellenito sale una persona que no es rellenito, McKinhan, Dios mío de mi vida. ¿Pero este quién es? Pero hombre, hazme caso. Ya se tomó la pastilla de la cechema. Que no. Pero eres, eres Cristóbal, ¿no? Efectivamente, soy Chris. ¿Qué tal? Claro, mira. ¡Ay! ¿Nada? ¡A mí no me duele! ¡Bajar, cabecillón! ¡A rellenito! ¡No me verás! Si no te digo yo que la pastilla que se toma el chimita va a subir al rosa, chacho. Se metió en una bóveda de los americanos que tenían a un marciano raptado, los americanos. Tomás. Bueno, que él se puede... Que se teletransporta. Se teletransporta. Ahora mismo rellenito está en el cuerpo de él, de Cristóbal. Válgame. Eso además, mira, le pasó lo mismo a un gitano. Aquí en las pistas. El señor se apoderó de él, hermano. El señor se apoderó, se metió dentro de su cuerpo y todos los gitanos ahí delante. Aleluya, hermano, aleluya, Jatú, me dirás. El señor se metió dentro. Una cosa así le pasa. Bueno, entonces, Cristóbal, ¿qué tal? Bien. Aquí, observando, porque no me dejes hablar ni nada. Vale, ¿puedo preguntar? Hombre, claro. Sí, hombre, pregunte. ¿Cómo te llamas? Diario de a bordo de Chris González, taca, taca, taca. En radio. Tarasca. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la pena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, porque además, vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Tienen un atasco ahí! ¡Tienen un atasco! ¡Monumental! Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y van con la avería en el momento. ¡Vamos! ¡Se encargan ellos de todo! ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net. ¡Qué patín! No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, es verdad! Pues ¡mira, apunta! 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Oh! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cancha de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto. Que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet o cualquier día en internet, también en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. I shouldn't have to tell you I was born for this. What? Rhymes and beats, they put a box by my side in the crib in 9 weeks. My premature birth sure shocked the nurse. My flow so tight it made my mom's water burst. I thirst for the mic, without it I'm hostile. Getting fucked with no rest for that baby bottle. I couldn't tolerate lactose, it got me gassed. I walk humble routes on a narrow path, shitted on a doctor's mop. Admit I was rude. First steps as a child was filled with attitude. Who would have knew and known I'd be that savior, crown king of the microphone throne in Asia. Early on I was good at extortion. Took my mom's womb hostage to avoid abortion. Booze in the belly, always kicking a rhyme. So eager I spread a lever just to get some shine. This is life and death, I got no regrets. All the money in the world can't replace respect. In your core, what you live for? I'm never satisfied with what I got till I get more. Get yours. I was born to rhyme, and if it comes too easy, it leaves in no time. No lie. I dictate destiny if my face fucked up. I'm breaking out with the way. I don't understand what I'm saying, I don't get it myself. Gobble up these power books, I love the self-help. Cause none of your cats is looking out for me. Fuck a freestyle, I don't spit shit for free. For a fee, I give you all an ill performance. 10 people in the crowd, I rock like it's enormous. I'm no novice, I'm a professional artist. Take flights overseas to expand my market. Lockdown distribution, Sam Goody intrusion. Underground mainstream, that issue confusing. All these rappers on cable, I find them amusing. Feed the youth all smoke with a spoon of illusion. Should clog your asshole, don't push it. Shove the same thing you spit down your throat, some bullshit. I serve competition like Peter Sampras. Leave your lame CD shit stain like Pampers. This is life and death, I got no regrets. All the money in the world can't replace respect. In your core, what you live for? I'm never satisfied with what I got till I get more. Get yours, get mine. I was born to rhyme, and if it come too easy, it leaves in no time. When I die, let me rest in peace. Invest my bread in the ghetto, let it rise like yeast. Or like Lazarus, celebrate it like Easter. Let my soul on a CD resurrect in a speaker. A student only tight as his teacher. Every day's Palm Sunday, give me that when I meet ya. Death strikes without warning, even during my seizure. I'ma laugh at the devil grinning at the Grim Reaper. Hold it down, dolo, won't depend on a feature. Take heed to what the media feed ya. Reach ya, innermost, inhale my actions. Exercise your hard drive, I possess my masters. Eight dads, those gas, them this the horn. Wrist flip, man, these rap cats rarely want it. In the end, my friend, if you truly knew me, kick this verse at the hearse, acapella at my eulogy. This is life and death, I got no regrets. All the money in the world can't replace respect. In your core, what you live for? I'm never satisfied with what I got till I get more. Get yours, get mine. I was born to rhyme, and if it come too easy, it leaves in no time. No lie, I dictate destiny if my face fucked up. I'm breaking out with your weaponry. Pues aquí estamos, joder, otra vez la vuelta, macho. Voy, voy, hombre, voy. El botoncito de este niño falla ya. Ahí estamos. ¡Hombre! ¡Lleno! ¡Macho! Pero bueno, ¿cómo entras así? Déjame, la moto? Echa la silla para allá, que voy a aparcar la moto. Está lloviendo, coño. Espérate un momento, hombre. ¡Ay, mía! ¡Ya está! ¡Aparca ahí! ¡Aquí, ya! ¡Frena! ¡Joder, no vea la que está cayendo, ese lleno! ¡Que no vea la que está cayendo! ¡Ya lo veo, que viene muy mojado, niño! ¡Oye, qué pasa! ¡Que te llaman el niño del chorizo ahora, ¿no? ¿Eh? ¿El niño del chorizo? Sí, todo el mundo lo vea con el chato del barrio. ¡Ah, me bajé el langui, soy! ¿Pero cómo? ¿Pero todo el barrio? ¡Coño, que el otro día estuve yo ahí en el Parque Sur! Y me decía, oye, eres rellenito, tal, tu colega sí, ese. Claro, sí, yo estoy gozando, todo el mundo me paga. Todo el mundo. Hago fotos, todo el mundo con el móvil. Ay, si es que eres un fenómeno. Sí, por eso te digo, vengo aquí a dame algo, yo quiero salir más con veces. Pero, ¿cómo que quieres que te dé? Mira, te puedo. Esta tarta. Eso. Esta tarta, es que sabes, te voy a decir una cosa, es que hacemos hoy el programa número 100. ¿El número 100? Sí, efectivamente. ¿El año aquí? Hombre, claro, el número 100. Venga, felicidades, gordo. Muchas gracias, hombre, muchas gracias, Gerardo. ¿Quieres un trocito de tarta? Yo te la parto, toma, chico, hombre. Estoy ya del chorizo y todo el mundo con el chorizo está hasta los cojones, macho. Sí, es que es verdad, toma. Joder, cuidado, está muy buena, ¿eh? Te voy a decir la verdad, está bastante buena. ¿Cómo que? A este no le doy a Nick, ¿no? A Nick no te puedo dar. Te voy a dar una Coca-Cola, ¿qué te parece? Joder, bueno. Otra vez haciendo publicidad, ¿por qué hacemos tanta publicidad, niño? Bueno, lo que íbamos. ¿Qué te pareció tu aparición en la tele estelar? Yo no lo he visto, que me lo han dicho todo el mundo. No lo he visto. ¿No lo has visto? Estaba con la PSP, que vino mi cuñado, que vinieron a cenar a casa. Sí. Y me trajo el juego de Zelda. Ah, sí, buenísimo. Sí. La PSP, y me la estaba gozando, estaba ahí en el cuarto, estaba enviciado. Sí, es que tienes un vicio con la PSP, hermano. Claro, que... empezó ahí con el móvil, me manda mensajes, el Shaster, el Golufo, el Fanega, me todo. Empezó ahí a mandar toda la peña, y luego cuando salí al barrio, el día siguiente, sí. Y van todo el mundo parando, el coche, vágame, Gerardo, sí. Que estuviste en Callejero. ¿Cómo? Pero el Callejero no es eso de las 4, a mí me han dicho que lo busqué en la Sexta. Pero ¿por qué lo del follonero, hermano? Es Salvados. Salvados. Bueno, lo que íbamos. ¿Qué es Salvados? ¿Salvados? Sí, Salvados por lo del follonero. Sí. Ah, el programa, ¿no? Claro. Ah, dice Callejeros. Sí, pero es que tiene una sección que se llama Callejeros, niño, que te metieron a ti ahí. Ah, claro, con lo del árbol me han dicho. Pues mira, al final han venido a quitar el árbol. Efectivamente. Es que he hecho que pedo como siempre. Hay que salir por la tele como hacer Lang y... Claro, esto, niño, y atención. Protestando. Hasta que no protesta no viene a quitar las cosas. Como hacía señor Fabián, hermano, claro, como tenía que ser. Joder. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estamos recordando la peñita cosa de Radio Trascade, las anteriores... por temporadas. Sí, ¿tú te acuerdas cuando estaba yo aquí solo? Sí. ¿Eh? ¿Cómo me lo montaba aquí el Tito? Siempre estabas con las máquinas de tagaperra, flipando, siempre haciendo tus trapis. Las cartas y todo, niño. Pobre ansioso, te va a gozar. Sí, pues me has hecho el montaje ese mongolo. No, ¿y yo qué montaje? Joder, que te he encargado, niño, el montaje ese de los trapis de aquí. Pero claro. No, te ha ido. Pero, no. ¿Y a dónde está? Joder, macho, por una cosa que te pido, el favor. Que el otro día me mangaste aquí una que te cagas. Dando gritos yo por la radio como un desesperado. Pero que yo ahora mismo, compadre, yo estoy muy ocupado. Que a mí no me para de llamar a la gente ahora, gordo. Bueno, a ver si ahora también claro, te van a... Soy más que tú. A ver si te van a dar a ti ahora un Goya de esos también. ¿Eh? No, mira, el Langui tanto Goya, y yo por el barrio más que el Langui. Por eso te estoy diciendo, que al final vas a ser tú más famoso que el Langui, macho. Por eso te lo digo, si es que estáis a mongolar. Lo que hay que hacer es ser uno mismo, Rishon. Claro, coño, si es claro, que te... gordo. Si es que me estás haciendo cosquillas la zarigüeya esta. Precioso, que vágame, y la tarta esta, y te la has comido tú entera. Pero me la voy a comer yo, si te has... Mira, para un cacho que me he comido, gordo, si mira cómo va la tarta. Ya me está poniendo nervioso el chaval este, porque es que encima que vamos de buen rollo con él. Oye, mira, niño, Daco, ponte eso que tienes ahí en el ordenador, anda, vamos a pasar del chaval este y vamos a escuchar los trapis que tuvimos aquí. Oye, voy a encender la consola un rato. Vale, venga, enciéndela. Venga, gordo. Niño, ven aquí, por favor. Eso no se toca. Eso no se toca, niño, no se toca. ¿Y esa caja qué es? Bueno, es una caja que trajo el otro día Raúl. ¿Sabes quién es Raúl González, no? El técnico. El forcista. El forcista, sí, aquí siempre está con lo que está forzado. Pues nada, niño, que me deja esa caja ahí. Joder. ¿Y qué me ha dicho que no la toque nadie? A ver si voy a hacer una bomba. Va a ser una bomba, hombre, es una caja de madera. Lo único que pone ahí unas letras en colorado. Bueno, no me forcéis la caja. Daco, ¿qué te iba a decir, chote? Tengo un televisor para ti. ¿Televisor para el Daco? Hombre, 29 y 4 pulgadas. Porque son 29 más 4 pulgadas que te regala el centro comercial. Ah, o sea que son le regalan pulgadas, ¿no? Hombre, claro. ¿Y qué son de esos que tienen lucecitas por detrás? No, las tienen por los laterales. Ah, por los laterales y luego. Hombre, claro, por supuesto. Eso es un pepinarillo. Van las luces íntegramente porque van forzadas por dentro, ¿sabes? Tiene un dispositivo neutro. Madre. Que lo que hace es que cuando él enchufa la tele del mando,

Yo sí. Todo estoy diciendo... Sí. Deja el chaval, hombre, déjale, te está mordiendo ahí. La mierda de bicho este. No, oye, no le digas eso, que es un bicho... Siempre con la rata, a comer tus perros. Que no es una rata, que esto es una zarigüeya. Ha tenido cachorro la majuja. ¿La majuja? La majuja, la Juancha ha tenido cachorro. ¡Madre mía, chaval! Pero digo, pues, si quiere uno, está diciendo a ver quién quiere cachorro y antes de que los deje por ahí abandonados. No, a mí no me gustan los perros. Me gusta más la zarigüeya. Tú eres más raro cuando... Bueno, pues como te iba diciendo antes, déjame que siga con el programa, hombre, por favor. ¿Qué quieres? Que estamos en el programa número 5, ya te lo he dicho. Que es que ahora, ¿sabes lo que te digo? Vamos a poner un montaje de toda la gente que ha pasado por Radio Tarasca. Bueno, de algunos, no de todos. Y mira, también va a poner. Sí, hombre, claro, también. ¿También? Sí. Ah, a todo el mundo me quiere poner a mí, ¿eh? Ya. Bueno, que te vayas, ¿no? No. Joder. Bueno, pues ponme un montaje, venga. ¿Por qué quieres que me vaya? Nada, son cosas mías. Yo soy nuestro compadre Rumbita. Rumbita, que lo tenemos aquí ya en el teléfono, ¿no? Supri, Rumba. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, compadre, disfrutando, que nos han dejado una pecera, que te cagas por la braga, que no nos lo creemos aquí en Radio Tarasca. Claro, de puta madre. Esto es inmenso, inmenso. Guau. No vea la moqueta que hay, niño. Bueno, pero aquí no se puede fumar, ya sabes, rellenito. Pues yo igual no podría ir, ¿eh? Si no se podía fumar, no iría. No iría, no. Oye, Rumba, ¿qué tal, compadre? Felicidades por ese discazo, Supri. De puta madre, muchas gracias. Nada, aquí estamos ya. Pues en la gira. Hemos estado en Bilbao esta semana. Bueno, ayer vinimos de Bilbao y esta semana nos vamos a Valencia, o sea, de puta madre, Valencia, llevando, ¿no?, el disco al directo. No, ya está. Pastrón. Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí representando. Representando, ¿no? Como siempre, Pastrón, ya sabéis, viejo a escuela y impulsor del hip hop siempre allí donde él esté. Increíble, yo entré bueno, acá. Es por verdad, macho, pero es verdad. Es verdad. Pero lo que pasa es que hacía muchos años que no venía al Pande. ¿Cómo ha cambiado? Al Pande, en verdad. Está súper cambiado. Tanto estamos haciendo programita, Gorbacho. Has visto nuestra inmensa pecera, como la tenemos, qué llena bonita, de nécoras, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Pues está creciendo la hierba dentro. ¿Sí? Termina, ¿no? Este bicho, coño, que la vida, bicho. Que me tuve a bicho. Está la zarigüeya nuestra, ¿has visto? Mira. ¿Y cómo ha sale la zarigüeya? La zarigüeya, lo que pasa es que la tenemos hoy al desnudo. ¿La has visto cómo ha pasado corriendo por aquí? Normalmente va vestidita. Está dando el bocado aquí. Mira. Es el cuarto álbum de Macaco, tras El mono en el ojo del tigre, o Rumbo submarino, o Entre raíces y antenas. Es tu cuarto disco, ¿verdad, Dani? Sí, este es Mamá Tierra, pertenece a Ingrávitos, y es una canción, yo no sé valorar el punto de apoyo a causas como Mamá Tierra, pero a mí es algo que me interesa, y como siempre digo, yo no pretendo aquí ni de profeta, ni de guru, ni de que se... cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que sí tengo claro... Nuestro compadre Sergio Rodríguez. ¡El Puma! No, ¿qué coño el Puma? Me he confundido, niño. Sí, campeón mundial de baloncesto. ¡Hombre, claro! Yeah. Jugador de Portland. Sí. Yeah. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, en Radio Tarasca. ¿Cómo ves esto? Bueno, me gusta mucho. ¿Sí? La verdad es que lo tenéis bien montado aquí. ¿Qué tal tu vuelta aquí a Madrid? Bien, muy bien, muy estresante. He hecho muchas cosas en 4 días. Y bueno, pasándolo bien, tenía ganas de venir ya, ha sido un año largo y me apetecía estar aquí con mi gente ya. Currar, a entrenar, a trabajar, los partidos sí. Que tenéis a la semana. Han sido 7 meses exclusivos para baloncesto. Al final, pues bueno, son demasiados partidos, creo yo, demasiados compromisos de estar haciendo cosas, después con los niños, muchas apariciones tenemos. Bueno, que está bien, pero son 7 meses exclusivos. Ok, mira, yo soy chota, me gusta mi vecina, los niños, las piñatas, los globos, las vaginas, flipo con el tacto de un balón espaldín nuevo, enciendo la candela y me siento a mirar el fuego. Me gusta Clyde Drexler en los Portland Trail Blazers, me gustan los Chure de cable o los Sennheiser, me encanta machacar los nuevos y sus rapeos tan lindos, los fundo luego, ahora estoy viendo los Simpsons. Me gusta estar en el aire flotando como un avión, mis ojos desde allí lo ven todo, edificios de cristales, hablar con los borrachos y vagabundos de los bares, las lunas llenas locales donde fresco, tú sabes lo que es esto. Si enamoras zorras con la droga, yo mujeres con un gesto. Me encanta mi trabajo, mi cuarto, mi oficina. Grafitis de mis compis que parecen pegatinas. Me encanta el cine negro, todo del tirón. Aunque prefiero al padre obrero de una historia del Bronx. Me gustan los licores fuertes que entran como el agua. Chulo sin moverme y cuando salgo el que menos habla. El pelá de Taxi Driver. Si mueren soldados estadounidenses, la tierra que invade. Presidente muerto, mi flow tu injerto. Compré en el aeropuerto, cáganme en tu muerto. contar el fajo de versos, cantando rajo la voz y el cuello. Un torero muerto es un premio en mi gremio, sobre gusto no hay escrito alguno como este, en serio. Preparo chabanico de emociones, tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos, los conceptos que soltamos cambiamos las religiones. Preparo este abanico de emociones, tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos, los conceptos que soltamos. Me gusta marihuana, me gusta tú, me gusta estar en la cama, esas latitudes. Yo, me gustan los chaguarmas y los kebabs, me gusta la cerveza fría en la Alameda. A los borrachos como yo no flipa el bosque con melón. Sí, sí. Yo siempre tengo ganas de escuchar hip hop, con mi morena en la cama me siento happy. Fucking rapero de mierda que tinca el lápiz. Me gusta el baloncesto, el aro, el triple, el mate, el tiro, el bote, perfecto. Me gusta el sexo diario, como el periódico empachado de legendario, angustiado, rozando el bombe. No te engaño, es crónico, yo ya no ando de ambulo. Tu flow está más acabado que Sandra Bullock. ¿Quién va a representar a los vuestros? ¿Quién? Los hermanos de Alcántara, por supuesto. Me gusta la vida que me ha tocado vivir y sé que no me puedo quejar, hoy todo está bien. Grabé en cintas de cassette, hoy saco el EP. Me flipa que esos fachas no me puedan ni ver. Y digo, ea, ea. Me gusta ser un niño chico mientras pueda, fea. Me gusta mirarte cuando meas. ¿Quién va a representar a los vuestros? ¿Quién? Los hermanos de Alcántara, por supuesto. Preparo este abanico de emociones, tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos, con los conceptos que soltamos cambiamos las religiones. Preparo este abanico de emociones, tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos, con los conceptos que soltamos. ¡Madre mía, menos mal que se ha ido este! ¿Pero tú has visto todos los niños que lo han venido a buscar? Bueno, bueno, es porque no lo veis aquí, oyente de Radio Tarascá, pero es que resulta que han llamado a los niños, como lo han visto entrar a Gerardito por la puerta. ¡Oye, está Gerardito, nuestro ídolo del Pan de Vivo! ¡Se ha ido gozando, niño! Tirándose fotos ahí de todo. ¡Joder! Bueno, y ahora que me estoy acordando también, nuestro amigo el Cholo. ¡Oye, Cholo! Te mandamos un saludo desde aquí, desde Spain, tú sabes... Que yo cuando tengo saldo en el móvil, niño, te llamo. Pero que es que, si es que esta vez tengo saldo, lo que pasa que la temporología esta que está cayendo aquí granizo en España, niño, pues no tenemos conexión contigo. Pero vamos, recordarte y que tú, pues estás ahí y eres parte de Radio Tarascá. A ver si me entiendes, hermano. Y que sigas mucho programa más con nosotros. Vamos, y también, y que te guarde un cachito de tarta aquí. ¿Cómo tiene que ser? ¡Oh! Bueno, bueno, ¿qué será ahora, niño? Muchas veces que tengo una ilusión hoy, niño, de que venga gente aquí. A ver... Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hola, hombre! Hola, hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué pasa, Andrés? ¿Qué tal estás? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Buenas tardes, pues muy bien, muy bien. Bueno, este programita es especial, ¿eh? ¿Qué te parece, niño, el programa número 100? Tres joder. Cifras ya ahí. Joder, macho, joder. Sí, es verdad, tres cifras. Esto es como cifras. Cuando los gorditos superan los 100 kilos por ahí. Claro, hay una barrera psicológica ahí importante. Joder, ¿no? Macho, pues sí, aquí estamos. Estoy muy contento. ¿Quieres un trozo de tarta? Venga, vamos, chalo. Sí, hombre, pues mira, hombre. Yo te voy cortando. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Te veo muy bien, físicamente. Estamos bien, estamos haciendo deporte, comiendo sano. Está, ¿no? Que te está poniendo... Que no, veas. Mira la farigüeya. Joder, es hablar de comida. Niño, ya está. Estate quieto, hombre, que esto es para Andrés. Toma, ¿quiere tarta? Ay, si trabajo aquí, trabajo comiendo poquito a poco. Tú tranquilo. Está buenísimo. Pues nada, niño, ¿qué pasa? ¿Cómo va el Windows este? Va bien, ¿sí? Va bien. ¿La saca brillo esto? ¿Qué le has echado tú? Un poquito de cristasol, muy poquito, diluido. ¿Sí? Y lo que es la pantallita. Seguramente que se te ha caído el café con leche y la has estado limpiando antes de venir. Pues no sería la primera vez. Bueno, pues ten cuidado, niño, que esto no es sumergible, esto no es como los casos. Oye, ¿te imaginas? Claro. Comprando cuatro cajas de magdalenas te regalamos un ordenador. Sumergible. Joder, eso macho. Sería buenísimo eso. Pues eso lo puedo inventar yo. Lo malo es que ¿dónde lo enchufa? ¿Cómo? La batería, esto no lleva batería. Ya, pero se gasta joder, niño, una hora, dos horas. Pero para irte a bucear debajo del agua y me te llevas el ordenador y dices, pues voy a ver aquí abajo, yo que sé, un vídeo de chupar vivamente. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Sí, ah, bueno. De South Park hay un vídeo buenísimo. No, no, de Tupac. Ah, de Tupac. De ah, Tupac. Creí que era de South Park. Es que ¿verdad? Yo, niño, yo es que hablo en el argot de americano. Yo, para mí, de toda la vida, mi colega Tupac, ¿me entiendes? Ah, no. Chupac. Para mí, sí, chupa, sí. Chupac es otra chupa. Cosa. No, hombre, joder, que tú también. Qué mal pensado, hombre, por favor. No, joder, la chupa, ¿no? La chupa. La chupa de cuero. La chupa de cuero. Claro. Es que, macho. Bueno, uy, qué bonito, qué colorido. ¿Has abierto aquí el Windows este? Lo he abierto porque te voy a enseñar. Vamos, en realidad sí. Voy a hacer una fe de ratas, o como dice un amigo mío, fe de tarras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Fe de ratas. No, hombre, que de las erratas, de errores, ¿no? Sí, ¿errores de qué? ¿De cuándo hemos tenido nosotros errores aquí en realidad? Más que errores, omisiones. De las últimas secciones recomendamos un juego. Estás hablando ya de con palabras técnicas, niño, que no te entiende un carajo. Una cosa que se me olvidó el otro día. Dime. Pues eso es lo que iba. Una omisión, claro, que me lo comí como la tarta, pues el otro día me comí un dato. A ver, pues es que... Estuvimos hablando de un juego que se llama The Abbey, que está muy bien, sí. La Abadía. La Abadía. Como el de la Abadía del Crimen. Sí, que me lo... Joder, si lo tengo yo en el ordenador, que me lo instalaste. Sí, al final te lo puse en la copia ahí, guay. Estoy viciado, niño. Es que tiene unos... ¿Los doblajes, los secretos. Lo que tú dijiste, los doblajes están estupendos. Es a lo que iba, están estupendos. Y me salía, lo hice de memoria. Sí. No dije ni el precio, 42,70, o eso me costó a mí. Bueno, pues está bien, 42. No está mal, un jueguecito original. Bien. 42 pavitos para pasar el tiempo libre, está muy bien. Y oye, el elenco de doblaje, Ramón Langa, Nacho Aldeguer, Miguel Ángel Gené, Juan Luis Rovira, Gabriel Jiménez, Eduardo Moreno, Salvador Aldeguer, serán hermanos, Julio Sanchidrián, Fernando Cabrera, David Jenner, también como decíamos, Eduardo Montada, Héctor Garay, Juan Perucho y Aparicio Rivero. O sea que todos estos son los que meten el doblaje ese tan original, ¿no? Pero hay voces conocidas, niño. Sí, muchos de estos son voces poco conocidas, por ejemplo, lo que decíamos. Ramón Langa, pues es el típico doblador de Bruce Willis. ¡Ah, amigo! Mejor que Bruce Willis. Claro, sí, verdad, sí, verdad. Sí, vamos. Que está jugando ahí a juego y sale el tío ahí. Hola, buenas. Claro, tío, claro. Hablando claro. Con la voz. Hermanos. Yo me quedo flipado, es que no he adelantado mucho en el juego, te voy a decir la verdad. Yo te paso ahí las pistas. Vale, vale, niño. Adelante. Joder, qué bien. Y eso es una de las cosas que se me pasó. Sí. Y también comenté la serie Malviviendo, que es una serie estupenda de internet, sí. Y nos dije el nombre de David Sainz, que es el alma mater, ¿no? De esa cosa. ¿Cómo se podría decir que es el creador de esta serie? Sí, es el uno de los protagonistas, el guionista, escritor, colegas, pues uno de ellos es el alma mater, ¿no? ¡Ah, hombre! Joder, macho, David Sainz, tío. Pues mira, muy bien están esas cosas corregidas, porque claro, las peñas aquí escucha tal, tú hablas y luego, claro. Claro, como lo hicimos así un poco a salto de mata, por teléfono, no sé qué. Claro, como lo hicimos a trancas y barrancas, hermano. Claro, joder, si es que... Bueno, oye, que... Y eso era, solamente era comentarte... Tómate una eso. Cazalla, hombre, tómate una cazallita, toma. Venga, vamos a darle. Tómate aquí una risete de esto. Olé. Venga, vamos a brindar. Por el programa número 100, niño. Salud. Y, oye, que cuelguen mucho más. Y pa' dentro. Hostia. Niño, que se me ha trancado, ¿eh? Se me ha trancado esto. 3 años ya hoy. ¿Tres años? Tres años, claro, tío. Si lo he dicho yo antes. Casi 2 años y medio, casi 3 llevamos. Éramos unos pibitos cuando empezamos, ¿eh? ¿Cómo? Si estaba yo que tenía pelo y todo, chaval. Oye, pues nada, Andrés, oye. ¿Qué pasa? ¿Que te quedas loco y nos tomamos unas copillas? Claro, después celebramos un poquito el hombre, programa. Claro. 100, 100 programas. El 100 en inglés. 100. ¡Ah, Jesús! Bueno, pues nada, niño. Oye, quédate por ahí fuera. Vale. Que me parece que hay más gente por ahí esperando. Yo voy dando paso. Y ahora nos vemos, ¿vale, niño? Venga. Venga, hasta luego. Come on. Relleno Marqueta. I relinquish correspondence with the world for a minute. On a mission for Dolo, exposing myself to my soul to see what's sinning. Staying relentless with it, making anything that I'm spitting. Pass any litmus test for gritty finesse. Seek it's the essence. I hit you with that big city presence. Lessons touch your soul like a small town reference. It's an all lounge session. You pay dues to make pinching. Y'all ready to roll, baby? Check your suspicion. Get on your good foot. Get it in gear. Core up in here. Holding down half a hemisphere. Rap racketeer. Back in black battle gear. Smack dab in the middle of some kibbling bit music, y'all fool with. See, my style's sweet, like allow me. But when I say I speak for the meek, it ain't about me, it's about we. Like when we gon' unite, and when we gon' rise, when my people gon' get the hunger, look back in the eyes, it's time. We here to even the score, y'all. Yeah. Tell descendant of Kane, a smooth operator, chopping up game. Let your brain cooperate with my slang. I talk with a twang, encore, yeah, that's the operative name. Shy-yah when I'm talking to dames. Yeah, yeah, you want a part of this. Cold-hearted Spartacus, wreck a Roman, show my slider house, mouthpiece, into the architect. If you're looking for that, this is the heart of it. Y'all know the essence, formerly known as the artist with that backpack appeal. I still bust and spit them gems, but now it's just for different facets prevail. I take the back to take them and use the Maximil up on the hill. Yeah. That's where me and Grand flip faction pile of steel. Yo, I'm talking circa 9-2. Word to God, you hooked to be. I work a rhyme through like a massage. Got all the kinks out, now be flawless. Oh, yes. Bystanders try to find my grammar like the Loch Ness. I got this rap locked in as if it was claustrophobic. Notice me holding mics like a hostage. My words move at the speed of gossip. MCs proceed to breathe the garbage, but I got a conscience. I move hip hop like it's an offense. Popping hot ones from shotguns, so y'all can go ahead and try to change the plays and scrimmage. This here, it came from Kimmett. And ain't no way in hell y'all finna change my image. It's time. Y encima está ahí la gente, yo creo que ahí fuera todos esperando. Que he visto, que le he dicho antes al Andrés, bueno, le he dicho quédate ahí porque hay más gente. Y es que hay gente, niño, que lo vamos a tener aquí. Bueno, no vamos a ir ahí a la hamburguesería. Tampoco, ¿sabes lo que te digo? Que el presupuesto no llega para más. Pero vamos, niño, que nos comemos una doble. ¿Sabes lo que te digo? Lo que haga falta. Y si eso lo pedimos a tu helado. ¡Ja! Aquí tirando el dinero por los suelos, como tiene que ser. Bueno, pues nada, gente, people. Nos vemos la próxima semana en el programa 101. Hombre, y que sean muchos más, niños, que sean muchos más. Venga, niño, Daco, por un temita, juega lo que te salga del... Yo que sé, lo que tú quieras, hermano. Radio Tarasa. Cada semana... tu programa en Internet. Bienvenido.